Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 61ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y no, de momento no os preocupéis que no vuelvo al podcast, sino estoy haciendo experimentos y quiero que lo sepáis los que me seguís y os enteréis de lo que estoy haciendo. He grabado, bueno, ya lo, si estáis suscritos a través de iTunes o con el feed de FeedBurner, ya habréis visto que bajaron un par de episodios cortos en los que grababa yo solo, que eran episodios de Spreaker. Los Spreakers se van a quedar en Spreaker, no voy a fusionar los dos feeds. Hice la prueba, el experimento y no me gusta, son temas totalmente distintos. Spreaker son audios cortos que grabo yo solo y son mis ideas personales o, cuando me aburro, mis ideas de olla, por decirlo así. Así que si a alguien le interesa, bueno, pues que entre en Spreaker y se suscriba, que los Spreakers se quedarán ahí. Hoy os pongo el audio de un episodio que grabé ayer con José Antonio Blanco sobre la potencia de los procesadores, los diversos núcleos, los teléfonos móviles. A continuación vais a tener el audio. ¿Por qué digo el audio? Porque esto es un experimento que además me gustó mucho. Voy a hacer todos los que pueda, los voy a hacer por ahí a partir de ahora seguramente. En lugar de grabar a través de Skype, pues decidí probar los Hangouts de Google Plus. Sí, Google Plus, esa red social que se oye por ahí un lejano rumor que existe, pues la verdad es que está muy bien, me gusta mucho, es muy útil y voy a utilizarla más. ¿Qué son los Hangouts? Los Hangouts es vídeo en directo, es como hacer una videoconferencia a través de Skype, pero me parece que se permiten hasta 9 personas, perdón, y lo más interesante es que permite retransmitirlo en vivo. Si me seguís en Google Plus, si yo grabo un Hangout en vídeo, lo intentaré decir por Twitter antes o por las redes sociales. Yo grabo la conferencia como si estuviese grabando en Skype, con vídeo, evidentemente, y se retransmite en directo. Podéis ver la grabación en directo del podcast, ir preguntando cosas por Google Plus, ir preguntando cosas por Twitter o por donde os dé la gana. Está muy, muy bien el invento. Y además, cuando finalizamos la grabación del vídeo en directo, Google Plus lo envía directamente a mi canal de YouTube. Así que si estáis suscritos a mi canal de YouTube, en el que subí algunos vídeos de análisis de teléfonos, pues ahí os aparecerá directamente el vídeo. En esta ocasión lo que he hecho ha sido ir a YouTube, descargarme el vídeo que grabé ayer por la noche con José Antonio Blanco, extraer el audio y meterlo aquí para que todos podáis escucharlo. Pero si a alguien le resulta interesante, tendrá que irse a YouTube y suscribirse al canal de YouTube. No por nada, simplemente porque yo soy una persona bastante vaga y a mí esto de los Hangouts me resuelve un papel impresionante. Le doy, no tengo ni siquiera que darle al botón de grabar, simplemente le tengo que dar al botón de iniciar retransmisión en vivo del evento y ya me olvido de todo. Grabación en directo, sin edición, sin montaje, sin nada. Tira todo para adelante y ya aparecerá en YouTube. Y yo, que soy vago, esto es fantástico. Entonces, cuando vaya a grabar a través de Skype, no lo haré a través de Skype, lo haré a través de los Hangouts. La persona que quiera, evidentemente, claro, habrá gente que no querrá a lo mejor grabar en vídeo, entonces lo haré a través de Skype y aparecerá por aquí, pero si quieren grabar en vídeo, irá a YouTube y ahí se quedará. Si no os queréis suscribir a YouTube, pues supongo que si me seguís en Google Plus también aparecen ahí las entradas. Y de momento nada, pues si voy a tener que grabar pequeños audios, pues los pondré en Spreaker. Si voy a grabar un podcast y quieren hacerlo a través de vídeo, lo haré por Google Plus. Y no, si no, los episodios normales irán por aquí. Quiero empezar a moverme y realizar entrevistas en persona, a ver cómo me las apaño. No sé si los Reyes Magos me querrán traer este año una grabadora, porque no he sido un niño muy, muy bueno. Si queréis echarme una mano, pues ya sabéis, tenéis un botón de donación. Joder, es que vamos, se dice siempre lo mismo, ¿no? Si cada persona me donase 50 céntimos, no ya un euro, si cada uno de mis oyentes me donase 50 céntimos, tendría para una grabadora, vamos, una grabadora, incluso me podría pagar algún viaje a Madrid y Barcelona para hacer entrevistas por allí. Y nada más, os pongo ya... Ah, un pequeño inciso. Si alguno tenéis hijos pequeños, hermanos pequeños, sobrinos o lo que sea de niños, pues hasta unos 10 años más o menos, que les guste lo de los Reyes Magos y Papá Noel, hay una página web muy buena que la ha hecho los de Cefa, lo de los juguetes, que se llama Navidades Sorprendentes. Vosotros si no escribís en Google Navidades Sorprendentes, os saldrá a la página directamente y ahí podéis elegir los Reyes Magos o Papá Noel. Ponéis el nombre del niño o niña, su edad, subís una foto, rellenáis un par de preguntas y os sacan un vídeo, pero chulísimo, chulísimo, de los Reyes Magos o de Papá Noel, de verdad. Mi hija, que tiene 5, bueno, va a cumplir 6 años dentro de un mes, se quedó boquiabierta. La verdad es que es una currada de vídeo largo, muy, muy chulo. Así que, ya sabéis, si queréis dar la sorpresa, Navidades Sorprendentes. Y ya está, nada más. Os dejo los métodos de contacto en Twitter. Yo soy @ Daniel Sanz. Tenéis mi blog, que es El Telar del Geek. Si me buscáis en Spreaker, pues estaré por El Telar del Geek. En Google Plus, pues con mi dirección de correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com. Y nada más, os dejo ya con el audio de José, que grabé con José Antonio Blanco. Y si no os queréis ver las caras, pues entráis en YouTube, que ahí lo tenéis. Un saludo y sed buenos. Hola a todos. Muy buenas noches. Hemos pagado la novatada. Menos mal que alguien ha preguntado aquí a José Antonio. Bueno, que a lo mejor también me han preguntado a mí, pero como no estoy mirando Twitter, no tengo ni idea. No estábamos emitiendo en directo. Estábamos aquí grabando el episodio sin publicar. Bueno, yo soy Daniel Sanz, el de azul. Hola a todos. Y ante mí tenéis a la eminencia, la voz de podcasting, José Antonio Blanco. Hola, José, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, a ver si esta vez, después del pequeño comienzo falso, porque llevamos hablando como 5 minutos y no... Bueno, pero ha servido para que entres en calor, ya sí, sabes, para dónde van los tiros. No sé si ahora nos estará escuchando alguien. Seguramente tampoco. Voy a intentar buscar a ver si... Si puedo... Sí, esto es totalmente nuevo para nosotros, lo sentimos. Se me ha ocurrido a mí la idea, José Antonio. Espera, que es una... la voy a compartir... Sí, hombre. Dale caña. En Google Plus, y no sé si hay alguna forma de... Es que en teoría sale automáticamente en el tuyo y en el mío. Creo, vale. Sí. Vale, voy a... Espera, voy a contestar aquí. ¿A Ramón Rey? Sí. Que investigue él. Ramón, investiga, tío. Búscalo y compártelo. Que para eso te pagamos. Bueno, a mí por lo que me dijeron, yo por lo que he leído, al iniciar la retransmisión automáticamente aparece en mi canal de YouTube, aparece en mi Google Plus y debería de aparecer en tu Google Plus. Pues... Eso me ha dicho Tito Google, que yo he hablado al mediodía, he hablado con él. Vale, vamos a ver si ahora que ya estamos emitiendo, a ver si alguien nos escucha. A ver qué pasa. Ay, bueno, ahora ya está sobre aviso, ¿eh? Ya no puedo hacer la gracia de que te he avisado con meses de antelación. Vale, sí, parece que ya sale automáticamente en Google Plus, me comenta Ramón. Gracias, Ramón. Si es que Ramón es una persona competente, no como yo, que no. No como nosotros, que nos podemos hacer esto el primer día sin tener ni idea de cómo va esto. Bueno, pues nada, venga, ahora ya podemos continuar un poco el podcast en sí. Vale, ahora parece que ya estamos en el aire. Continuemos. Bueno, os habéis perdido la cara de sorpresa que ha puesto José Antonio cuando le ha dicho el tema del que íbamos a grabar. Puedo sorprenderme igualmente. Vale. Vamos a hablar de potencia, de optimización de sistemas operativos móviles y de cuántos núcleos. Esa cara ha sido. Si es que el cine se ha perdido un carácter contigo. Bueno, estábamos aquí poniéndonos a hablar acerca del Z y hablar de nuestros tiempos mozos, cuando los ordenadores eran 286, 386, luego los magníficos Pentium a 75, a 133 y la escalada armamentística que hubo en velocidad de proceso. Y luego pues ya se ha llegado a un punto en el que ya no sube la velocidad, se ha quedado más o menos estancada a 2 con algo, y ya se han limitado a sacar núcleos. Así que como esto es un tema que te gusta, pues nada, adelante, deleítanos con tu sapiencia. Sí, bueno, lo que estaba comentando es que esto es un. Yo creo que con este problema de potencia de cálculo versus consumo energético se encontraron todas las familias de procesadores en un momento dado, ¿no? Tanto Intel como PowerPC llegaron un momento, pues Intel con la arquitectura Netburst y el Pentium 4, llegó un momento en que intentar fabricar un procesador más potente, añadiendo pues más etapas de ejecución o más transistores al propio chip sin ir un poco más allá, pues lo único que van a conseguir es crear un monstruo mayor que consumía más y más energía, ¿no? Y se calentaba más y más, y que iba a ser mucho más complicado de refrigerar y de mantener una temperatura aceptable para poder trabajar, ¿no? Sobre todo, ya no es un problema ya no sería tanto un problema en aquellas torres que teníamos en aquella época, sino, bueno, pues en los portátiles sería un problema todavía aún mayor, ¿no? Este problema del consumo de energía, del calentamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues llegó un momento que llegamos a esto que alguna gente llama Powerwall, ¿no? La pared de la potencia, donde ya no puedes ir más allá, ¿no? Si intentas aumentar escalando hacia arriba la potencia del procesador, pues llega un momento en que el consumo energético, el TDP de la unidad de proceso se te dispara y no sale rentable, ¿no? Entonces, a partir de ese momento es cuando empezamos a escalar en horizontal, ¿no? Empezamos a añadir núcleos. Núcleos que en principio, por ejemplo, en el caso de Intel, cuando empezó con los procesadores Core, que fue, digamos, el cambio evolutivo que hizo de los Pentium 4 a la arquitectura Core, partió de unos procesadores aparentemente más simples, porque venían derivados de la antigua arquitectura de los Pentium Pro, ¿vale? Pero bueno, un poco modernizados, adaptados a la tecnología de fabricación de aquel momento, y de forma que con al menos dos núcleos intentaba suplir esa falta de potencia que tenía cada núcleo por independiente, dando dos núcleos físicos para poder procesar, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, en aquel momento ya cualquier sistema operativo era ya multitarea, multihilo, etcétera, pues se supone que cualquier sistema operativo sería capaz de aprovechar las características de estos procesadores, ¿no? Y entonces ahí empezamos con la escalada de vamos a empezar a extendernos en horizontal, añadir más núcleos, más cores, para aumentar la potencia sin tener que aumentar necesariamente la potencia el consumo energético del procesador, ¿no? También se mejoraron mucho los procesos de fabricación, empezamos a bajar de los 42 a los 32, de los 32 a los 22 nanómetros para fabricar los procesadores y tal. Y luego, pues ya cuando empezaron los smartphones, pues volvió un viejo conocido, que eran los procesadores ARM, y que hasta ese momento pues se habían centrado más en aplicaciones profesionales, como procesadores de cualquier cacharro que necesitara un procesador, pues podía montar un procesador ARM. Pero digamos, evolucionaron para empezar a ser procesadores que Apple, por ejemplo, en el iPhone original, pues ya montó un procesador ARM para debido a que Sí, bueno, tenía. de hecho, además, me parece que hoy ha salido la noticia de que Qualcomm ya está más cotizada que Intel. ¿Qué? Sí, puede que sí. No me extrañaría porque yo creo que tener en cuenta que todos los smartphones y todas las tablets que, si quisiera no equivocarme, pero creo que a día de hoy todas las smartphones y todas las tablets, sean de la plataforma que sean, ya sean Windows, ya sean Android, ya sean iOS, Excepto sean el iPhone BlackBerry. 5. No, no, pero bueno, están basadas en arquitectura ARM. Sí, O sea, sí. no es que en el caso del iPhone 5, pues ha sido Apple el que ha diseñado el chip en vez de coger un Un diseño estándar. estándar de ARM y adaptarlo, mejorarlo, poner el sándwich de la CPU, la GPU, la memoria y tal, y adaptarlo un poco para mejorar el consumo energético, pues ha decidido diseñar un núcleo ARM por si ellos solos, porque además tienen la licencia que tienen, les permite hacerlo y fabricarlo, ¿no? Digamos que ya es como el siguiente paso evolutivo, ¿no? Ya Yo me después lo de uso, eso. yo me lo como. Sí, vamos, no sé, acabarán. Y claro, ahora todo el mundo dice, pues acabarán haciendo eso también con los Mac. O sea, bueno. Hombre, esto, si hacemos un inciso, esto me recuerda un poco a Kodak, ¿no? Kodak en su época que hacía absolutamente todo lo que tenía, no necesitaba a nadie y al final de ser tanto autosuficiente, mira dónde está Kodak ahora. Pero bueno, vamos a ir a nuestro tema, porque ahora antes era muy fácil, veíamos un procesador a 1,5 y otro a 1 y sabíamos que el de 1,5 era más rápido, era mejor. Ahora podemos ver un teléfono, un ordenador que tenga un Core Duo, un Quad Core a 2,5, pero podemos tener al lado uno que sea 2,2 y el que 2,2 sea más rápido, más eficiente, porque es de una generación distinta. Y además, si vas a una gran superficie a comprarte un ordenador, no te especifican de qué generación es cada procesador, te ponen la velocidad y punto. Sí, pero es que hoy en día es, yo creo que es imposible, vamos. Da igual, ¿no? Puedes hacer una distinción así un poco por encima, por ejemplo, de los Core, pues yo sé distinguir el Core i3, del i5, del i7, ¿no? Porque sabes más o menos que el i7 pues tiene más núcleos, a lo mejor está fabricado con una tecnología de fabricación mejor y puede alcanzar más velocidad con menos consumo, etcétera. Pero si me pones dos Core i5, el 520 y el 580, pues puedo suponerme que el 580 será mejor en algo que el 520. Pero no es exactamente si es por velocidad, si es porque tiene más memoria caché de nivel 3 o tal. O sea, llega un momento en que es imposible, ¿no? Y yo creo que hoy en día es una diferencia poco sustancial. Porque yo creo que desde hace tiempo los cuellos de botella ya no están en la velocidad del procesador, ¿no? Bueno, hoy en día, pues mucha gente para acelerar el funcionamiento de su ordenador, ya sea un Mac, un PC, lo que sea, cambia el disco duro por un SSD, no cambia el procesador. No, no, no, no. Puedes aumentar la memoria a lo mejor, eso te puede ayudar algo con ciertas aplicaciones, pero si quieres caña, si quieres velocidad, Hombre, pues. pero no te creas porque yo, en mis tiempos mozos, yo cuando hacía esto, yo recuerdo que si yo quería más velocidad en el ordenador, le cambiaba la tarjeta gráfica, le aumentaba la memoria RAM y tiramillas. El procesador siempre lo tenía un poco relegado a un segundo plano, ¿no? Entonces realmente, ¿en qué se nota la mejora del procesador? Esa es una buena pregunta. Porque muchas veces, ya te digo, ¿no? El procesador muchas veces no es el cuello de botella. Puede ser el cuello de botella cuando estás haciendo cosas que lo expriman a tope, ¿no? Por ejemplo, pues programas como Handbrake, por ejemplo, que para hacer codificación o transcoding de vídeo, vienen preparados ya para meterle caña a todos los núcleos que tengas en el procesador, porque pueden hacer el transcoding en paralelo. Y yo creo que es de los pocos programas donde abro el gestor de la CPU, veo que está Bueno, el todo. Handbrake es el que para convertir las películas de Sí, vídeo, ¿no? sí. El Handbrake, desde hace algunas versiones, ya hace ese trabajo en paralelo. O sea, puede coger una película y paralelizar la conversión entre los diferentes núcleos de tu procesador y ponerte, si tienes cuatro cores, pues ves que te lo pone casi al 400%. ¿Vale? Y entonces ahí es donde puedes notar un procesador más rápido y uno más lento, ¿no? Porque ahí sí que estás exprimiendo hasta la última gota de potencia del procesador, ¿no? Pero en el trabajo normal, El escribir un correo electrónico no lo escribo más rápido. no creo que diferencies un 3 de un 5, ¿no? Ahí es donde sí diferencias el tener un disco duro de un SSD, a lo mejor el tener un poco más de memoria, porque el sistema operativo tiene que hacer menos swapping para cargar el programa de correo, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Pero nada, nada fundamental, ¿no? Sí, bueno, los discos SSD son los discos en estado sólido, los que llevan nuestros teléfonos, que a fin de cuentas acceden más rápido a la información. No es la típica agujita que tiene que ir dando vueltas. Yo, Pero por esa. ejemplo, cuando cambié el iMac, este que tiene yo un Core i7 con cuatro núcleos y tal, sí le noté, lo noté en cosas, por ejemplo, cuando me pongo a exportar un podcast, que tiene que mezclar las pistas, hacer la conversión y tal, que ya son tareas puramente numéricas que se requiere potencia de cálculo, pues sí notaba que la exportación lo hacía mucho más rápido que el que tenía antes. A lo mejor cuando yo grababa podcast de 2 horas y media, pues evidentemente coger el GarageBand y decirles pórtame esto a audio MPA, pues en el iMac antiguo le echaba ahí la intemerata y en este pues va razonablemente rápido, ¿no? Sí, Entonces que le ahí sí se cuesta, nota, sí. ahí sí se agradece, ¿no? Pero claro, es en temas muy, muy puntuales. Entonces vamos a la siguiente pregunta interesante. ¿De qué me sirve tener varios núcleos? Bueno, pues yo creo que el tema de tener varios núcleos, sencillamente, cualquier sistema operativo, ya sea de escritorio o de smartphone o de lo que sea, está constantemente ejecutando varios procesos al mismo tiempo, ¿no? Pues en cualquier teléfono vas a tener un proceso que es el proceso teléfono, por decirlo de alguna forma, que es el que está controlando las radios del teléfono, ver si llegan llamadas o no. Vas a tener otro para que te está verificando el correo, vas a tener otro que te está reproduciendo música y tal. Todos esos procesos se están ejecutando simultáneamente, entre comillas, ¿no? Están en multitarea. Y hay un sistema operativo, un supervisor, digamos, que es el que está controlando todos esos hilos y les va asignando tiempo de ejecución para que vayan haciendo sus tareas, ¿no? Evidentemente, si tienes un solo procesador, pues tiene que ir repartir mucho más el tiempo de ejecución entre las diferentes tareas, mientras que tienes más de un núcleo, pues puede liberar más carga y que cada proceso se ejecute de forma más eficiente, ¿no? Así a grandes rasgos, digamos Que que está, bueno, centrándonos ya en el tema de la telefonía móvil, que yo creo que es lo que más nos interesa porque los ordenadores, esto es la famosa multitarea real de Android y la semi multitarea o como se le quiera llamar de iOS. bueno, yo eso es una falacia un poco, quiero decir, o sea, Adelante. así sí. Ellos o el sistema operativo del iPhone siempre ha sido un sistema operativo multitarea, ¿no? Porque precisamente por ese motivo tiene que estar ejecutando múltiples procesos. Ahora mismo no lo recuerdo cuántos, pero pueden ser del orden de 15 o 20 procesos, porque hay algunos procesos que son propios del sistema operativo, etcétera. Incluido el proceso que está controlando el interfaz de usuario que tú estás viendo, lo que en iPhone se llama Spring Board, la típica pantallita con los iconos que mueves para un lado y para otro, pues es otro proceso que se está ejecutando simultáneamente con el resto de procesos que se están ejecutando en el teléfono, ¿no? Y entonces, al estar basado en OS X, igual que los Mac, pues desde siempre ha sido un sistema operativo multitarea, ¿no? Otro tema es que tú te pudieras hacer multitarea entre las aplicaciones de usuario, ¿no? Ese es otro tema que no habilitaron hasta la versión 3, puede. Y bueno, quizás no sea el mejor sistema tampoco de momento. En el caso de iOS, pues el interface para cambiar de aplicaciones. Entre una aplicación a otra sigue siendo un poco. Hombre, ya que estamos aquí, no nos cuesta nada admitir que la verdad es que en el tema de interface ha evolucionado poco. A ver qué si ahora que se encarga ya de todo el Sir Jonathan Ive. Sí, a ver si le mete un Sí, repasito. le mete un repasito porque vamos, yo he estado varios meses con Android y a nivel de interface me gusta más Android. No veo tan útiles los widgets, que tanto le gustan a la gente, pero a nivel de interface No, me gusta más. a nivel de interface hay que reconocer que en Android se ha notado mucho la mano de este hombre, de Matías Duarte, que venía de Palm. Era uno de los. Sí, de huevo ese, Era ¿no? el artífice del interfaz de usuario de webOS. Y pese a ser el diseñador con las camisas más horrendas que conozco, porque el hombre ha visto unas camisas que es para matarlo. Eso Pero significa que es bueno en informática. sí, no sé. Me choca mucho que alguien con tan mal gusto para escoger camisas pueda tener buen gusto para diseñar un interfaz de usuario, ¿no? Pero bueno, es un tema que me choca bastante, ¿no? Pero bueno, sí se nota desde la versión 4.0 que empezó a meterle mano hasta la actual 4.2, se nota que sí han refinado. Hombre, creo que le siguen quedando muchos temas por pulir, pero han pulido muchas cosas, ¿no? Y eso se nota. Y creo que la gente está empezando a darse cuenta también de que en la 4-2, pues bueno, ya tiene otro aspecto, ya tiene otra pinta, ¿no? Sí, entonces el tema es que, por ejemplo, en Android se supone que la multitarea es como en un ordenador de sobremesa, es una multitarea real, y en iOS evidentemente sigue siendo multitarea, pero va como por paquetes. Tienes una serie de órdenes que cuando estás creando una aplicación tienes que utilizar esas órdenes para interactuar. ¿O cómo va el tema? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en Android tú puedes igual, bueno, puedes crear servicios, puedes crear aplicaciones que se queden ejecutando. Digamos que en teoría no tienes límite para que una aplicación que está en segundo plano siga ejecutándose, ¿no? Y siga consumiendo Batería. baterías, siga consumiendo ciclos del procesador, etcétera. Pero bueno, yo entiendo que a lo mejor eso está bien siempre y cuando aceptes ese intercambio, ¿no? O sea, yo acepto tener más cosas corriendo en paralelo por debajo, siempre y cuando acepte que la batería me va a durar menos, ¿no? A lo mejor es lo que quiero, ¿no? A lo mejor Si lo no, a lo necesito en mejor, ese momento, me da claro. igual. Claro, por eso te digo, pero a lo mejor mucha gente no es consciente de que si yo dejo ese ejecutándose en segundo plano y va a estar ahí consumiendo constantemente CPU y puede que wifi o datos incluso, porque está periódicamente llamando a un servicio en internet o lo que sea, descargándose datos. Que eso también ayuda a que a la larga el teléfono se cuelgue. Sí, bueno, claro. Pero claro, eso es un compromiso que hay que adquirir, decir, bueno, vale, yo puedo hacer todo esto, pero a cambio me va a consumir más batería, me va a durar menos tiempo, voy a tener que cargarlo más a menudo, etcétera, ¿no? En el caso de iOS, pues intentaron hacer un término medio, ¿no? Donde cuando tú cambias de una aplicación a otra, las aplicaciones quedan como en un estado congelado, mientras, salvo excepciones, si la aplicación no tiene nada especial, cuando tú cambias de una aplicación a otra, la aplicación en la que estabas queda como congelada, ¿no? Como si la congelaras en ese momento, en el tiempo, y cuando vuelves a ella, la retomas exactamente donde la habías dejado cuando saliste de ella, ¿no? Salvo algunos casos concretos, como pueden ser las aplicaciones de audio, pues por ejemplo, si tu aplicación reproduce música, no te interesa que cuando salgas de ella la música se pare, ¿no? O un reproductor de podcast, por ejemplo. Sino que la aplicación declara unas cosas especiales para que se siga, continúe ejecutando código para poder seguir reproduciendo esa música, ¿no? Porque a lo mejor esa música la reproduce por streaming o algo así, ¿no? Entonces, las aplicaciones de voz sobre IP también tienen ciertas excepciones para poder trabajar en segundo plano, pero en general en iOS las aplicaciones que pueden trabajar en segundo plano son casos muy, muy, muy limitados, ¿no? Y entonces eso también te limita mucho a qué aplicaciones puedes hacer para que trabajen realmente en segundo plano. Y ahora volvemos un poco al inicio, ¿no? Porque parece que los terminales móviles ya hay en Android. Bueno, el chip A6, ¿cuántos núcleos tiene? Yo creo recordar que tiene el procesador, creo que tiene dos. Dos o Ahora cuatro, mismo. ahora mismo no lo recuerdo. No lo sé. Bueno, en Android ya hay varios terminales con cuatro Con núcleos: cuatro, el sí. HTC One X, el Nexus 4, el Xiaomi este Mi Duo que vale 200 pavos también tiene cuatro núcleos, aunque solo está en China. Y más o menos es lo que se ha quedado en los ordenadores de sobremesa. Hay algunos ordenadores más potentes, más profesionales, con 8 o 16 núcleos, pero parece que el estándar ya se ha quedado en cuatro núcleos en ordenadores de sobremesa. Y Hombre, en los. Y en los. yo te diría que en sobremesa seguramente iremos tendiendo a más núcleos. Yo ahí no veo problema, ¿no? Porque según vayan Sí, hombre, los mejorando los jugones, por procesos, supuesto, ya tienen más de 8 núcleos. claro, según vayan mejorando los procesos de fabricación, no sé dónde está el límite físico, ¿no? No sé hasta cuántos nanómetros pueden bajar los procesos de fabricación, porque además creo que ya hay. Llega un momento en que no hay, como todos estos microprocesadores se fabrican con procesos de litografía, llega un momento en que no consiguen emitir una luz con una longitud de onda lo suficientemente corta como para hacer la litografía con todos los detalles que necesita el procesador, ¿no? Entonces tienen que hacer unas movidas de litografía de interferencia y unas cosas rarísimas, ¿no? Porque ya no, ya chocas con los límites físicos, ¿no? Ya no sé llamarlos atómicos, cuánticos, ¿no? O de cualquier forma, ¿no? Pero bueno, ellos de una forma u otra siguen bajando los procesos de fabricación, cada vez consiguen meter transistores en menos átomos, por decirlo de alguna forma, llegará un momento en que no se pueda bajar, al menos con semiconductores, no sé si conseguirán hacer otro material que Bueno, que funcione igual, pero la bueno. alternativa es volver a tener teléfonos como los primeros, ¿no? Que eran un maletín. Y ahí le puedes meter 32 núcleos si quieres, y no hay Sí, ningún problema. Y las baterías durarían bastante. además los teléfonos móviles es una cosa que cuando ves películas de hace. Yo lo noto mucho en las películas, ¿no? De ves películas hace, no sé qué decirte, 15 años a Matrix lo 1. mejor. Bueno, Matrix todavía tenía un teléfono un poco. Tenía aquel Nokia que hacías clack y abría y bueno, todavía tenía cierto encanto, ¿no? Pero bueno, si nos vamos ya un poco al principio de la década de los 90, que había películas donde salía pues el teléfono móvil, aquel, el StarTAC, aquel blanco largo, que era un armatroste así, y que era ya como lo último de lo último y tal, y dices tú, esto se nota mucho, esto apesta. Esto ya chirría. Sí, chirría mucho, sí. Y entonces Porque eso, la película no es suficientemente antigua como para que la tecnología en ella, que aparezca en ella, parezca antigua, ¿no? Entonces, por eso chirría, chirría. claro, porque si no tienes ningún teléfono móvil, pues ya está. Ya, claro. Te coges uno en blanco y negro que no tienen teléfonos móviles y solucionado ese problema. Venga, las preguntas que te gustan. Entonces, en un teléfono móvil, ¿qué es más importante? ¿Que tenga cuatro núcleos? ¿Que tenga 2 gigas de RAM? ¿Que tenga 1 giga de RAM? ¿Cómo se administran las tareas? Yo es que eso depende mucho, porque ves las comparativas, por ejemplo, yo juraría que el A6, por ejemplo, el procesador que lleva el iPhone 5, solo tiene la CPU solo tiene dos núcleos, ¿vale? Que es, creo no equivocarme. Y en cambio ves que le da sopa con ondas a teléfonos que llevan procesadores con cuatro núcleos, ¿no? En benchmarks estos de ejecución de potencia de procesador, ¿no? Entonces, claro, ahí te das cuenta de que, claro, es toda una suma de componentes, ¿no? O sea, no por tener más núcleos va a ser mejor CPU, ¿no? Si los dos núcleos que tienes están muy bien diseñados porque Bueno, la famosa optimización sí, que están más se dice optimizados. en Apple, Sí, como que es necesita un más fabricante que efectivo. fabrica su hardware, su sistema Eso. operativo, está todo A lo más. mejor el chip a lo mejor tiene más ancho de banda de memoria que el otro chip y entonces puede hacer la memoria más rápidamente y traer los datos más rápido, por decirlo de alguna forma. Pero entonces, ¿podemos Puede tener coger, más o por menos ejemplo? memoria. O sea, quiero decir, al final es un cúmulo de optimización de que el sistema operativo, el procesador, el hardware asociado, esté todo muy bien diseñado una cosa para la otra, ¿no? Y ahí es donde aprovechas realmente la sinergia de todos los componentes para sacar más rendimiento, ¿no? Que yo creo que es lo que le Y está si pasando cogemos el ahora. iPhone y lo apartamos y Sí. dejamos solamente Android, teléfonos Android con chips de 4 núcleos, con 2 gigas de RAM, mismo sistema operativo, ¿también habría diferencias? ¿Cuál es el granito de arena que aporta cada fabricante? Pues en el caso de Android, no sabría decírtelo con seguridad, porque, a ver, Android se supone que es un sistema estándar para todos los, por lo menos todo lo que es la base, ¿no? El sistema operativo, pues, está diseñado sobre una base de Linux, encima lleva esta máquina virtual Dalvik para ejecutar las aplicaciones, etcétera, y luego ya es cuestión de cada fabricante el poner encima. Más o menos cosas, ¿no? En el caso de los teléfonos que los Nexus famosos de Google, pues se supone que no ponen nada, con lo cual te dan el Android puro y verdadero, que es el que luego puedes actualizar sin demasiados problemas, y luego se supone que cada fabricante con intención, no sé si con intención de diferenciarse de los otros fabricantes o de atraparte en sus redes. Diferenciarse. Sí, pero bueno, pues ponen su propio interface. Bueno, ya sabes que Samsung pone su capa de presentación, LG pone otra, HTC pone otra, y luego eso es lo que impide que puedas actualizar el teléfono directamente, porque claro, tienes que esperar a que una vez que Google libera una nueva versión de Android, el fabricante de turno tiene que coger todo lo que le ha puesto por encima y adaptarlo a esa nueva versión y publicar una Si quiere. actualización. Si quiere, claro, que esa es otra forma de obsolescencia programada. ¿No? Que Pero decir. a nivel de potencia, entonces, con un mismo microprocesador, ¿el fabricante puede hacer algo con ese microprocesador o simplemente lo ensambla y se olvida de él? ¿Lo puede optimizar de alguna forma? O sea, hay Hombre, un... yo creo que, a ver, los fabricantes evidentemente tienden a aumentar los procesadores gordos en los teléfonos de gama alta, porque eso, por la naturaleza del propio sistema operativo, va a hacer que el teléfono vaya más rápido, más fluido, etcétera, etcétera, ¿no? Además, pues esos procesadores puede que tengan incluso algo más de velocidad de reloj, le suele meter también más memoria RAM, con lo cual puedes tener más aplicaciones cargadas en la memoria al mismo tiempo, no tienes que andar sacando aplicaciones de la memoria para cargar otras. Entonces al Ya final sé. todo cuenta, ¿no? En un teléfono pequeño te van a poner un procesador con menos núcleos, menos velocidad y menos RAM, y en un Galaxy S3 te van a poner lo más de lo más, para que vaya como una moto. Todo lo que tengan. ¿Y Claro. los desarrolladores de aplicaciones aquí qué pintan? ¿Pueden preocuparse porque su aplicación vaya más fluida, utilice mejor los diversos núcleos? ¿Qué pinta aquí el programador? Hombre, creo que el programador pinta en el sentido de que aunque no aunque no puedas quizás aprovechar directamente el hecho de tener varios núcleos, porque tú normalmente como desarrollador lo que pretendes es que tu aplicación se pueda ejecutar en el mayor número de dispositivos posible, ¿no? Pues a lo mejor yo ahora mismo me interesaría que si yo escribo una aplicación para iOS se ejecute en el 3GS, en el 4, en el 4S, en el 5, en todos los iPads, etcétera, ¿no? Entonces no puedo no, o no me interesa, por ampliar mi mercado, no me interesa que restringirlo pues a todos aquellos dispositivos que tengan doble núcleo. Bueno, podría hacerlo, pero entonces me quedaría con un mercado mucho más reducido y a lo mejor eso no me interesa, ¿no? Porque a lo mejor no podría vender tanto mi aplicación. En Android pasa un poco lo mismo, ¿no? Ahora mismo se está quitando un poco con las nuevas versiones de Android, se está quitando un poco ese San Benito, pero durante mucho tiempo tenías que desarrollar pensando en gente que tenía el Android 2.2 o el 2.3, porque era la versión que tenía la mayoría de la gente, ¿no? Si no, te ibas incluso un poco más atrás. Entonces, digamos que al final tienes que solo tener en cuenta pues digamos un estándar mínimo, ¿no? Diciendo, bueno, pues la gente que tiene un Android 2.2 pues tendrá pues el no sé qué teléfono era, pues el Galaxy S o un aparato similar que tenía ciertas restricciones de potencia, de memoria y tal, entonces tampoco puedo, la GPU pues a lo mejor tampoco era muy potente, entonces tampoco Pero, puedo tirarme a la piscina a hacer cosas muy complejas, ¿no? y tú como programador, si lo que quieres es exprimir a tope un teléfono, utilizar todo, porque por ejemplo en Android yo recuerdo ahora el juego Horn, que salió que únicamente se podía instalar en teléfonos que tuviesen el chip gráfico NVIDIA Tegra Sí, claro, 3, por pero sí, ejemplo. pero bueno, eso ya son temas. Yo creo que los juegos ya son harina de otro costal, ¿no? Porque ahí ya tiran mucho de la potencia que tenga la GPU. Entonces, si tú haces un juego que necesita cierta potencia gráfica en términos de que la GPU pueda manejar tantos vértices o triángulos o como quieras llamarlo, Polígonos. sí, polígonos en OpenGL para que tu juego vaya a un frame rate, un número de frames por segundo aceptable, que no vaya ahí atascándose cada poco, pues entonces tienes que pedir cierta potencia a la GPU. Y entonces, claro, evidentemente hay teléfonos que no lo van a poder ejecutar, ¿no? En iOS puede pasar eso también. Pues a lo mejor hay juegos de última generación que que si los ejecutas en un teléfono un poco más antiguo, pues se va a notar ahí que la GPU no tira por ellos, ¿no? De todas formas, lo que sí puede hacer un desarrollador es, y esto yo creo que ya es básico y elemental, es intentar paralizar un poco las cosas que te va a hacer la aplicación, ¿no? Tanto en Android como en iOS hay un hilo de ejecución principal de la aplicación, que normalmente es el responsable de mantener el interfaz de usuario de tu aplicación actualizado, ¿vale? Y si haces ciertas cosas, como por ejemplo intentar bajarte, no sé, pues por poner un ejemplo, una imagen y dejas ese hilo esperando a que la imagen se termine de bajar y completamente para mostrarla, mientras tú estás ejecutando esa espera de que la imagen se termine de bajar, pues el interfaz de usuario no responde, ¿no? Es la aplicación se queda como congelada mientras tú no liberes ese hilo de ejecución para que el interfaz de usuario se siga actualizando, ¿no? Entonces, hay ciertas operaciones que pueden llevar potencialmente en un tiempo relativamente largo, pueden ser cálculos, como puede ser acceso al exterior, a la red de datos, ya sea por Wi-Fi o especialmente por 3G, que será más lento que por Wi-Fi y tal, que siempre es recomendable hacerlo en un segundo plano y entonces hay que paralizar un poco las operaciones que estás haciendo en ese momento en la aplicación, ¿no? Porque si no, tu aplicación se estaría congelando continuamente y no sería usable, ¿no? Porque estaría continuamente esperando por una cosa o por otra y tú darías allí al botón y aquello no responde, ¿no? Volveríamos 10 años atrás, a fin de Sí, cuentas. entonces se trata de hacer una programación un poco responsable sobre ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, este no es un problema exclusivo No, no, o de los sea. móviles, ¿eh? Esto de paralizar la programación, este rollo de que el hilo de ejecución principal mantiene el interface, pues yo creo que pasa prácticamente en cualquier sistema operativo, en Mac, en Windows, en prácticamente cualquier sistema operativo tienes esta problemática, ¿no? Y evidentemente hacer esta programación paralizada, pues tiene más miga, ¿no? Hay que molestarse un poco más en hacer las cosas bien y tal, pero bueno. Pero bueno, yo creo que vamos a ir parando aquí ya, José Antonio, porque para ser esto un experimento, no sé si esto tiene un límite de duración, no sé ahora dónde se va a guardar esto, no sé nada. Y creo que ya, ¿cuánto rato llevaremos? Ahí Joder, pues llevaremos no tengo ni idea, porque como hicimos varios comienzos en falso. más de media hora, yo creo que llevamos ya. O sea que ahora toca descubrir dónde se ha guardado esto. Pero vamos. ¿Qué tal el experimento? ¿Qué te ha parecido? Bien, bien, bueno, nada. Tengo que cumplir una promesa que no hice, que es que para hablar de Es Android me verdad. dije que me iba a poner mi sombrero de Indiana Jones. O sea que por lo menos para despedirme me voy a poner mi fedora Y a investigar. Pues nada, Así además, seguiremos. así además no me brilla tanto la calva. Bien, me gusta que la gente cumpla sus promesas. Bueno, pues Casi se nada. me olvida, ¿eh? Casi se me olvida. Yo, si no lo dices tú, yo ya no me he olvidado, ¿eh? Te lo hubiese recordado luego. Oye, que no te pusiste el sombrero, pero bueno. Pues nada, José Antonio, muchas gracias por ofrecerte para este experimento y a Nada, ver en qué nada, ¿de concluye esto. qué? Buenas Muy noches, caballero. bien. Venga.